Valencia Real. Morena, ay, impresionante, llena de labia, upa, oh, mi juventud, apasionada, apasionada en forma de rumba, un cuerpo lindo y encantador, y un caminado tan misterioso, con una boca bien dibujada, con unos labios rojos y un sutil perfume, perfume tropical, en la hembra sensual. Y me enloquecen ahí en la pérgola, que es en la playa, eso en la playa. Suave, suave. Rico sabor. Tropical, es la hembra sensual que me enloquece ahí en la pérgola, que es en la playa, es en la playa. Ahora queremos decirles que nos pueden estar apoyando con sus aplausos a través de nuestro código QR. Oye, mi Franco, ¿y para que nos contrate la gente? Pues también con nuestro código QR. Yo no sé mañana, yo no